Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera. Y de fieras vamos a hablar, pero no en tono peyorativo, sino al contrario. Esos animales salvajes que viven en los circos, en un entorno que no es el suyo, y que por este motivo, este sábado, va a tener lugar una concentración en Laredo en contra de los circos que utilizan animales. Bajo el eslogan "Los circos con animales no son divertidos", Huellas Cantabria convoca a todo el mundo a protestar por el uso de estas fieras salvajes, de estos animales, que no tienen por qué vivir en esas condiciones, sino en su entorno natural. Y para hablarnos de esta convocatoria, vamos a hablar con Rusel Simoni, de Huellas Cantabria, que son los convocantes. Muy buenos días, Rusel. Hola, buenos días. Bien. ¿Qué tal estamos? Pues, bien. Nosotros preparándolo todo, porque, me imagino. Bueno, tal y como estabas diciendo, nos concentramos en Laredo, frente al circo que está instalado allí este fin de semana. Y aparte de repartir unos folletos informativos, vamos a hacer una pequeña performance. Vamos a intentar conseguir que la gente durante unos instantes pues se ponga un poquito en la piel de esos animales, de esos leones, elefantes, tigres, llamas, dromedarios. Estos animales que, privados de libertad y sobre todo privados del derecho a comportarse como dicta su naturaleza, pues viven encerrados de por vida sin haber cometido ningún delito. Por otro lado, nosotros también queremos llamar la atención en un punto muy, muy, muy clave y muy sencillo, y es que la ausencia de los animales en los espectáculos circenses no supondría para nosotros una privación trascendental, ni tan siquiera sería una privación importante. En cambio, para ellos, para los animales, sí que traería consigo un estado de vida digna y de un bienestar que yo creo que es muy necesario, porque en muchos casos estamos hablando de circos que tienen animales que están incluso en peligro de extinción o cuyas poblaciones son mínimas en el mundo. Entonces, yo creo que ese espectáculo del mundo, el mayor espectáculo del mundo, que es como se autodefinen los circos, pues en realidad es la triste historia de la explotación y de la esclavitud animal sin sentido. Y todo eso pues es un poquito lo que queremos mostrar con Huellas Cantabria, para tratar de abrir los ojos a las personas y que se den cuenta pues que realmente es innecesario ese sufrimiento y ese padecimiento de los animales en ese falso entorno escénico de glamour y lentejuelas, como son los circos, y que, como digo, pues en realidad enmascaran una realidad muy miserable para los animales. Afortunadamente, yo creo que este mensaje poco a poco va llegando, y ya son muchos los espectáculos circenses donde ya no se utilizan animales. Todos conocemos, claro que sí, el ejemplo del Circo del Sol, donde son personas las que intervienen, las que se organizan, ensayan y actúan para deleitar al público pues con un gran espectáculo, y ahí está la prueba, que no se necesitan pues esos animales salvajes que viven en un entorno que, por supuesto, no es el suyo. Desde Huellas Cantabria, ya lleváis un tiempo con este tipo de iniciativas en cuanto al tema de los circos, no es la primera vez que convocáis y hacéis campaña. Y si te parece bien, Rusel, vamos a centrarnos en la cita de mañana, sábado. Sí. Coméntanos hora, lugar y un poquito lo que vais a hacer. Pues mira, va a ser en Laredo, en la avenida Derechos Humanos, que es donde normalmente pues se instalan los circos, que bueno, que en Cantabria este año parece ser que vamos a tener plaga, porque cada vez son más las ciudades y los lugares en toda Europa y en todo el mundo que se declaran libres de circos con animales. Entonces, ¿qué sucede? Que hay algunas zonas de Europa que se convierten un poquito en el paraíso de estos circos que se resisten a evolucionar y a quitar de sus espectáculos a los animales, ¿no? Entonces, Cantabria, pues vamos a tener un veranito donde vamos a tener muchísimo trabajo en este aspecto, y bueno, ahí estaremos, Huellas Cantabria y todos los voluntarios y todos los que quieran ayudarnos en este aspecto, pues haciendo un poquito todo lo que podamos, ¿no? Sobre todo lo que queremos decir es que estamos hablando de animales salvajes que recorren kilómetros cada día en busca de alimentos para descansar, por ejemplo, en sus hábitats naturales. O sea, animales que recorren en un estado natural kilómetros cada día, pero que en el contexto del circo ese hábitat se reduce a unos metros cuadrados donde pasan sus días aburridos, sin estímulos. O sea, es tremendo, ¿no? Uh-huh. La existencia, para poner un poquito a los que nos están escuchando en el tema, la existencia de un animal de circo se convierte en un círculo repetitivo. Hacen jaula mínima, con un tamaño que a lo justo les da para darse vuelta y ponerse de pie. Pista, entrenamiento muy duro, porque tenemos vídeos que se han grabado con cámaras ocultas y demás, donde se ven castigos físicos a base de golpes, descargas eléctricas, privación de alimento o confinamiento prolongado para machacar a estos animales y hacer esos trucos antinaturales, como por ejemplo el que un tigre atraviese un aro de fuego, o el que un elefante baile. Es interesante que un oso ande en bicicleta. Es interesante. Antinaturales. Es interesante, sí, que remarques esto porque, claro, el público cuando va a ver este tipo de espectáculos ve el exterior, digamos el resultado, y sí que queda muy espectacular que sobre todo un animal salvaje realice acciones que quizás sean más propias, sí, de los seres humanos o de quizá pues algún animal doméstico, como es un perro, que sí le puedes entrenar a saltar, a evitar obstáculos. Por ejemplo, pero están más acostumbrados a vivir estrechamente con el hombre, el perro y el hombre siempre han trabajado juntos desde hace mucho tiempo, pero tú imagínate lo que conlleva el que un oso ande en bicicleta o toque la armónica o baile un baile mexicano. Es antinatural, claro. Eso es todo totalmente a base de castigo físico y psíquico. Entonces, no sé, yo creo que es un egoísmo enorme el que tenemos nosotros los humanos, porque como decía antes, no supondría para nosotros una privación trascendental el que se erradicaran los animales en los circos. En cambio, para los animales sí que traería consigo pues un estado de vida digno y hombre, que es que se lo merecen. Un estado de liberación, que, claro. Eso es que por nuestros caprichos a veces somos como un poquito tiranos, ¿no? En esos aspectos. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer, como te decía, va a ser una concentración donde leeremos un manifiesto. Vamos a hacer una performance para ayudar un poquito a la gente a ponerse en la piel de esos animales. Y luego, aparte, pues hemos preparado unos folletos que, bueno, que se los haremos llegar a todo el que quiera, pues para que vea un poquito que esa imagen de fantasía, de magia, de diversión que ofrecen los circos, pues nada tiene que ver con la realidad que hay tras los números con los animales, ¿no? En el fondo, los circos, como decía, pues son cárceles ambulantes y los animales son obligados a trabajar por miedo o a hacer unos trucos totalmente antinaturales. No está en la naturaleza de ningún animal hacer acrobacias, saltar aros de fuego, andar en bicicleta y todo eso, pues eso, bajo los focos, multitudes gritando, música a tope. Entonces yo creo que además los circos, que a mí es lo que me preocupan muchísimo, son los niños, no el público infantil. Creo que los circos ofrecen un mensaje educativo muy, muy negativo, ya que estamos enseñando a los más pequeños pues un poquito pues esa distorsión de la realidad, y que creo que no contribuye en absoluto a la educación sobre el respeto que merecen todas las especies animales, ¿no? Creo que observar animales llevando a cabo trucos antinaturales que nada tiene que ver con su comportamiento en estado salvaje, pues presenta a los animales ante los niños como seres que se pueden utilizar para distraernos, en vez de seres con un valor intrínseco y con una naturaleza propia que debemos respetar, ¿no? Seres para convivir con ellos. Hoy en día te gustan los animales salvajes, pues oye, tenemos un cabárceno, que es una maravilla para ir en familia, por ejemplo, que yo creo que es como una especie de reserva. Pues sí. ¿Sabes? No es como el típico zoo, porque también tenemos zoos aquí en Cantabria, que también eso es para hablar aparte, ¿no? Es un tema aparte. Pero yo creo que se debieran de hacer reservas, santuarios y demás, para preservar toda esta riqueza animal y que los niños así realmente sí pudieran ver lo que en realidad son los animales salvajes y no verlos en estas cárceles ambulantes que son los circos. Esta cita de mañana me imagino que sea la primera de una serie de acciones que llevéis a cabo, porque como nos has comentado antes, se presenta un verano pues calentito, ¿no?, en este aspecto. Es decir, llegan circos, aparte ya de la campaña antitaurina también que estáis llevando a cabo. Sí. En definitiva, que hay abiertos muchos frentes. Sí, nosotros sobre todo pues lo que hacemos es mostrar a la gente pues mucha explotación animal innecesaria totalmente, que por desgracia pues se sigue llevando a cabo. Y bueno, en eso centramos nuestros esfuerzos y vamos a hacer también varias acciones contra zoos que consideramos que están en muy malas condiciones aquí en nuestra tierra, también contra los circos y contra todo tipo de espectáculos que, como digo, son totalmente innecesarios, que nos cuestan mucho dinero también, por ejemplo, en el tema no taurino, a todos los cántabros, que se paga mucho dinero para esos modos de entretenimiento con los que la mayoría no estamos de acuerdo, y entonces, pues bueno, vamos a seguir trabajando. Y estamos contentos pues de que poquito a poquito pues vemos que hay más personas concienciadas que incluso se unen y trabajan con nosotros, ya que todo esto nosotros lo hacemos pues de manera totalmente desinteresada, solo porque nos gusta mucho la vida natural y creemos que es necesario pues que ya es hora, ¿no?, de que los animales, de que todos en general somos contra todo, estamos en contra de todo tipo de maltrato y creemos que todos merecemos pues una vida digna mínima al menos, ¿no? Pues los eso, derechos básicos mínimos merecerían eso es lo que se pide para los animales salvajes, domésticos y también para algunos humanos, que a veces parece que pensamos menos que los animales que tenemos acompañándonos. Así que de momento nos quedamos con la cita de mañana en Laredo a las 6 de la tarde. Desde las 18 hasta las 19:30 en la Avenida de los Derechos Humanos. Y además ahí la gente va a poder ver, porque nosotros hemos estado ayer y hemos realizado una serie de fotografías, allí van a poder ver cómo es la vida real de los animales, porque no hace falta ser demasiado, ¿cómo diría yo?, mirar demasiado para estar allí y ver cómo son las jaulas en las que viajan los leones. Ahí se podía ver perfectamente a los leones, uh-huh, a los tigres, a los elefantes. Y es terrible ver en esos espacios tan reducidos en los que viven y por los que viajan por toda la geografía. Uh-huh. Es un sufrimiento incomprensible. Y, repito, innecesario. Rusel, para todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran pues ponerse en contacto con vosotros, recoger más información, ¿de qué manera pueden ayudaros? Hay una página web. Sí, tenemos la página web, que es huellascantabria.webs.com, huellascantabria.webs.com, y también hay un correo electrónico que es huellascantabria@yahoo.es. huellascantabria@yahoo.es. Pueden ponerse en contacto con nosotros y bueno, ver la cantidad de frentes que tenemos abiertos para denunciar toda explotación y maltrato hacia los animales. Y bueno, si quieren echarnos una manita, pues nosotros encantados, ya que cuanto más seamos, pues yo creo que mejores labores de concienciación, de educación y de sensibilización podremos hacer en todos estos temas. Claro que sí, pues Rusel Simoni de Huellas Cantabria, muchas gracias por concedernos estos minutos, que sigáis adelante con vuestra labor en defensa de los animales y en defensa, pues eso, de la vida, que a todos nos repercute porque en definitiva es la madre naturaleza y nosotros, los humanos, me preocupa, mira, ayer lo hablaba además con un profesor, que me preocupa muchísimo cómo estas cosas insensibilizan a nuestros niños para muchos otros aspectos que en su vida de adultos les va a repercutir sin duda. Por eso te digo que parece que algunos humanos pues piensan que no forman parte del entorno natural y es mejor pues vivir lo más con la armonía mayor posible, ¿no? Porque sí, si no, esto va muy mal. Y prescindiendo de cosas que son realmente un capricho, que para nosotros no supone nada el quitarnos de estas historias, pero para los animales supone un mucho. Y que nunca el sufrimiento de un animal tiene que servirnos de espectáculo y divertimento, claro que no. Pues lo dicho, Rusel, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Las aguas de río.